Yo tengo una casita que es así y así, y cuando sale el humo hace así y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me rasco las rodillas así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, y cuando sale el humo hace así y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me rasco las rodillas así, así, así.